era difícil para mí. Lo que siento por ti, por favor, espera un poco más, bésame y después te vas. Por favor, espera un poco más, bésame y después te vas. Quédate esta noche aquí.